días, gente linda que está escuchando el Como Tú, que está aquí acompañándonos en este domingo maravilloso. 10 de julio, el segundo domingo de este maravilloso mes. Qué alegría poder compartir igual con ustedes. No sé si de pronto estén haciendo las cositas de la casa, estén trabajando, estén haciendo, qué sé yo, deportes. Sea lo que sea que estén haciendo, bueno, nosotros les deseamos el mejor éxito. Estamos súper animados aquí porque simplemente es domingo y porque simplemente estamos aquí en el Como Tú y porque estamos con nuestros amigos lindos de este programa. Como diría por ahí Franklin, que ya mismo nos va a deleitar con su voz, cabina llena y con el corazón contento. Uno no puede estar solo porque si no esto sería un monólogo y así no hay chiste en la radio. Yo estoy por ahí con un compañero súper, súper querido, un amigo de aquí del Como Tú, que nos va a saludar en este momento. Hola. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más en este segundo domingo de julio, como bien lo dijo Wendy. Estamos recargadísimos con toda la energía positiva para entregarles lo mejor a ustedes. ¿Qué mejor con el Como Tú, con una tacita de café y disfrutando toda la mañana del domingo con nosotros? Hoy tenemos un programa de todo y para todos. Tenemos música, tenemos danza, teatro, personajes históricos, tenemos historia, tenemos un montón de cosas realmente para que lo disfruten. Y bueno, ya que nos hemos presentado, hemos saludado como en casita nos enseñaron. ¿Qué les parece, chicos, si hoy sí nos vamos con un poquito de música? Porque todo le puede faltar al Como Tú, incluso a los propios locutores. Pero música buena, no, eso sí, no se vale. Y por cierto, lo que estábamos escuchando al principio era Éxtasis del Guerrero del grupo Inti Amaru. Y ahora, ¿qué les parece si continuamos con otra canción? A ver, dime Isa, ¿qué nos propones este día? Amigos, como todo lo del Como Tú es tan bueno, les presentamos una canción reconocidísima para bailar, para escuchar, para cantar y para tocar del grupo Ñanda Mañachi. Esto se llama Carabuela. Volvemos en el Como Tú. Thank you. Mami, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Y bueno, pues hoy continuamos con el segmento que a mí más me encanta. Como ustedes ya lo escucharon, son las curiosidades. ¿Qué tenemos por ahí, Isaac? A ver, ¿qué nos trajiste hoy? Amigos, tenemos un montón de curiosidades para este mes en especial. ¿Sabían que el mes de julio va a ser el más caluroso de todo lo que va del año, aparte de los calores que ya hemos vivido? Así es, el Instituto Geofísico ya nos afirma que este mes de julio será el más caluroso de todos, especialmente para Quito. Imagínate, Wendy, más calor. Más calor, pero si ahorita ustedes no tienen idea el sol acumulado que tengo en mi piel. Durante toda esta semana ha hecho en verdad bastante, bastante calor. Exactamente, y especial hoy día y toda la semana que pasó y todo el mes va a ser terrible el calor. Así que amigos, ya saben, con su buen paraguas, su buen protector solar para que estén libres de toda enfermedad, libres de toda... los rayos solares que son tan peligrosos en esta época. Sí, cierto, Isaac. No sé si tú de pronto has escuchado ese término de que te voy a sacar los soles para que no te duela la cabeza. No he escuchado, es un refrán, me parece. Bueno, verás, yo cuando era chiquita y estaba mucho tiempo en el sol, había dos opciones que para yo comprobar que me hizo mal estar mucho tiempo en el sol. O bien que me salga sangre de la nariz, o bien que me tengan que... me duele la cabeza. Entonces lo que hacía yo es cogerme un mechoncito de la parte de la corona de la cabeza y me jalaban así duro, duro, duro. Y bueno, no se me salía el cabello, pero sí sonaba así como que ¡trac! Y de ahí me decían, ya, te sacamos los soles. Y parecía que en verdad, o sea, me pasaba el dolor de cabeza. ¿En serio? Oye, qué interesante, qué chévere. Nunca me había pasado ni había escuchado tampoco, ¿no? Hazme enojar y ya vas a ver. Exactamente. No, yo les tengo una novedad bastante interesante acerca de la tecnología, ¿verdad? Tú sabes que de alguna forma la tecnología nos ayuda. Las redes sociales principalmente nos ayudan a acercarnos con las personas. Pero muchas parejas de hecho se han formado a través de las redes sociales. Y uno de los ejemplos es Estados Unidos, en donde una de cada 8 personas que se casaron en los Estados Unidos el año pasado se conocieron en Facebook, Twitter, bueno, en ese tiempo también había Messenger. ¿Te imaginas? ¿Tú has conocido a gente por las redes sociales? He escuchado casos igual de aquí en Ecuador que muchas personas se conocen y se enamoran solo por redes y ya solo van a, no sé, al registro civil o se ven una vez y ya se casan. O sea, es tanta la conexión que sientes cuando ves Facebook, cuando ves las fotos, cuando ves lo que postea, y hasta en Twitter, en Instagram, en todas las miles de redes sociales. Pero qué curioso que antes, ponte los padres de ahora, es imposible imaginar que una pareja se conozca solo por vía online y luego ya se casen. O sea, es realmente sorprendente. Claro, ¿te imaginas cómo será? Y digamos, tú le quieres dar un beso a tu pareja, le das así vía... Un beso vía electrónico. Sí, sería muy, muy, muy raro ese beso electrónico. Ya, ¿qué más nos tienes por ahí? Pero bueno, amigos, como ya hablamos al principio, tenemos de todo y para todos. ¿Sabían que hoy día, este mes, nuestra madre luna está como de cumpleaños, se podría decir? Ya. El 19 de julio tenemos una luna llena, para que lo disfruten. Será la quinta vez que va del año que la luna llena, que se pone la luna llena. Entonces, amigos, ya saben, este mes es de nuestra madre luna, nuestra madre Quilla. ¿Y será por eso también que está haciendo tanto sol? Tendrá algo que ver, creo que sí. Están como empatados la luna y el sol, ¿no? Siempre. Claro. ¡Ay, qué chévere! Y bueno, a nivel tecnológico yo les tengo una curiosidad bastante interesante. Y me refiero al avance que han tenido los distintos dispositivos. Por ejemplo, la radio, nuestra querida radio, tardó, ¿sabes cuántos años en tener audiencia global, Isaac? ¿Cuántos, mi Wendy? Tardó en tener 38 años para poder tener 50 millones de personas que conforman su audiencia global. Wow. La televisión tardó 13 años, bueno, un poquito menos porque nos atrae visualmente. El internet, como lo tiene todo, supuestamente, tardó solo 4 años. El iPod, 3. Y lo casual es que Facebook, adivina cuántos años ha tardado para tener 50 millones de personas en la audiencia global. No sé, unos 2 años ¿O el primer año? No tenías que decir la respuesta. No la sabía, solo la... Sí, efectivamente, tardó solamente 2 años en tener ese número de audiencia. ¡Qué locura! Imagínate cómo van avanzando las cosas. Y según veo, Facebook ha tenido un buen alcance. Claro, pues increíble. Imagínate que antes, cuando nuestros padres tenían un equipo de alta tecnología para poder comunicarse con otras personas, con sus familiares incluso, me contaban igual que un profesor mío tenía un teléfono esos que nosotros llamemos ya ladrillos, que son súper grandes, y que él para poder llamar y que los vecinos le vean tenían que salir a la esquina para que todo el mundo le diga, wow, es el aparato de última tecnología. Y ahora todo el mundo con celulares, mientras más pequeños es mucho mejor, tenemos las redes sociales para todos y para cada uno, ¿no? Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, tenemos un montón de redes sociales, hasta de lo que no te imaginas. Claro, hay un montón de aplicaciones. Precisamente me decían que hay una aplicación incluso para saber el grado de aceptación que tenías en una relación íntima. Ya, hasta ese momento. O sea, realmente hay de todo y para todos en este mundo loco, ¿no? Ajá, así es. Oye, yo te tengo otra publicidad. Hablando precisamente de tecnología. ¿Tú has pedido de pronto por ahí algún teléfono Nokia? Ojo, sin ánimo de hacer publicidad. Sí, creo que el más reciente que tuve fue hace 2 años, incluso tengo una ahora. Creo que esa es como de la época que todo el mundo tenía un teléfono Nokia estándar. Entonces, claro, sí. Es que el Nokia, Es inaguantable, exacto. Bueno, pues Nokia fabrica 13 móviles celulares por cada segundo. Imagínate. Wow, o sea, debe tener una planta súper grande. Claro. Y los consumidores igual, cacha. Claro, imagínate. Y son muy buenos, ¿no? Sin ánimos de hacer publicidad. Sí, exacto, son... O sea, cada cual tiene lo suyo, pero Nokia es una marca súper reconocida y respetada. Es Nokia. Exacto. Y amigos, ahora, una curiosidad igual más del clima que tenemos es que mi Wendy, que este mes será el mes de las efemérides meteorológicas. ¿Sabías qué es eso? No, ¿a qué se refiere? Son exactamente la lluvia de meteoritos, que se le denomina efemérides. A partir del 15 de julio en adelante tenemos una lluvia de estrellas que serán visibles las últimas semanas de julio. Claro, deben tener una noche súper despejada para que puedan disfrutar de este espectáculo maravilloso. Ya, ¡ay, qué chévere! Ojalá podamos verlo por aquí. Y si no, pues la tecnología también nos ayuda. Pero exacto, ahora. La web de la NASA creo que nos estará ayudando por ahí. Claro. Pero bueno, chicos, chicas, ¿qué es lo que hemos hablado hoy? Hemos hablado del calor, de la luna, del sol, la tecnología, de Nokia. ¿Y sabes lo que nos falta aquí? ¿Qué nos falta, mi güey? Escuchar algo de música. Exacto, pues. Eso no podía faltar en el como tú. Yo te propongo escuchar algo súper, súper chévere, que a mí al menos me encanta. Dale, Wendy, ¿qué nos tienes? Escuchemos a Yabo con su canción Ojos de Niño. Con tus ojos de niño tienes la confusión entre la realidad y la ciencia ficción.

sufrir, olvidado por ti fiel amor. Cansado de tanto sufrir, olvidado por tu infiel amor. Quisiera dejar de existir para así calmar mi dolor. Quisiera dejar de existir para así calmar mi dolor. Como tú. Amigos y amigas, regresamos en el Como Tú. Escuchábamos Alma Entristecida del dúo Sánchez Villena. Y para seguir con esta onda, con este espíritu musical, tenemos a una gran artista, tenemos a una gran exponente de la música y del folclore argentino. ¿De quién hablamos, mi güey? Bueno, pues yo sabía por ahí que ayer estaba cumpliendo años Mercedes Sosa, y sin duda es una de las exponentes más reconocidas aquí a nivel de Latinoamérica por la calidad de música que ha hecho y el estilo particular de ella. Exactamente, o la Negra Sosa como le llamaban. ¿Sabían que fue la integrante del movimiento del nuevo cancionero latinoamericano? Y fue una de las mayores exponentes del folclore de ese país. Buenos días, mis queridos amigos, amigas. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares por medio de los 940M. No había saludado antes porque estaba haciendo un par de gestiones por aquícito mismo en nuestra linda Casa de la Cultura en la radio e integrándome a la conversación. Oigan, ¿sabían que de los músicos consentidos de la nueva música latinoamericana que nació en base a la represión, en base a la violencia, en base esta violencia así tan agresiva de las dictaduras a nivel de Latinoamérica, ella fue una de las exponentes más fuertes, más aguerridas, al punto de convertirse en un símbolo de la resistencia femenina a nivel de Latinoamérica, junto con Violeta Parra y otro montón de integrantes bastante, bastante geniales. ¿Sabes que sí? Otros de los exponentes aquí en Latinoamérica están, por ejemplo, Silvio Rodríguez, Facundo Cabral, Luis Eduardo Aute, Tania Libertad, y así entre un montón de personas. Pero, en realidad, ¿a qué se refiere la protesta? ¿Saben ustedes? Bueno, o sea, es una concepción, es una idea política, ¿no? Recordar que en los años, claro, o sea, Latinoamérica, la historia de Latinoamérica ha sido escrita con sangre, con tinta sangre del corazón. Fue en los años 30, 40, sometida a fuertes y brutales dictaduras, ¿no? Los años 50, entonces, son muchas de las épocas duras de recordar, pero estuvieron ahí, existieron. Y esto de la música protesta nació en base a cuando todos estos movimientos políticos estuvieron tomados o se tomaron los gobiernos en Latinoamérica, se perdieron muchas de las libertades. Y la única o la exclusiva forma de protestar cuando podían ser escuchados sin que la represión sea tan bárbara hasta que los descubrían era por medio de la música. Claro, pues este movimiento fue súper fuerte contra los artistas, especialmente contra los músicos, ya que ellos trataban de mostrar la realidad del país a través de las letras, a través de la expresión artística, musical, y muchos de ellos fueron exiliados a otros países, pero desde allá continuaban con la resistencia para poder enfrentar a esos gobiernos, ¿no? Para poder denunciar, decir aquí estamos, pero igual la resistencia fue súper fuerte, porque muchos de ellos fueron torturados, fueron fusilados a nombre de esta violencia tan bárbara, entonces... Y ojo, ¿no? Que se decía, a nombre de la libertad debemos acabarlos a ellos, porque estaban hablando en contra de las ideologías impuestas políticamente hablando. Pero yo creo que está muy hablado, mi querida Gwen, estamos hablando de un ícono musical latinoamericano, de una de las mimadas a nivel cultural, radial y de algo que nos identifica mucho. Yo puedo decir que tuve la oportunidad de verle una vez a la Negrita Sosa en vivo en Ecuador. ¡Qué lujo! ¡Qué gusto y qué orgullo! Pero vamos con algo de ella, ¿te parece? Sí, yo también estaba ya pensando en eso. Yo decía, hagan tantas cosas súper interesantes, entonces a mí me gustaría escuchar algo del producto que ellas de alguna forma realizaban, ¿no? ¿Qué tal si escuchamos algo de la Negra Sosa? Sí, por favor. Yo les recomendaría, no sé si les parece, Vengo a ofrecer mi corazón como se la conoce normalmente, pero es una canción, si no me equivoco, creo que es de León Gieco, la letra. Y esta canción, esta letra es hermosísima. En la voz de la Negrita Sosa es básicamente una caricia a los sentidos. Escuchamos y seguimos hablando de este tema tan interesante que es la trova, ¿ya? Ya. Regresamos a la trova tú. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Será tan fácil. ¿Qué pasa? No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Estás escuchando? Como tú. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. La Negrita Sosa y otro gigante de la canción, León Gieco, nos dejan esta increíble joya musical. Oye, yo no sé qué sería de mí si no hubiese podido disfrutar realmente la música de la Negrita Sosa. No sé qué hubiese sido de mí si es que no me hubiese enfrentado a estos íconos musicales que me dieron otra visión, otra perspectiva de la vida. Una visión de más de lucha, más social, más políticamente encaminada hacia un pensamiento, ¿no? Puedo decirlo con un poquito hasta de rebeldía. A veces siento un poquito de pena por las nuevas generaciones que no están al tanto de todas estas genialidades musicales, porque no solo te dejan una magnífica letra, sino te dejan un agradable consejo y hasta curiosidad de investigar qué es lo que pasa más allá del triste noticiero que a veces te entrega un canal de televisión. Claro, pues estos artistas, estos exponentes latinoamericanos no solo formaron una época, sino marcaron un hito en cada historia de todos los países de América Latina, ¿no? Tenemos igual en Ecuador, tenemos en Argentina, que igual sus letras son como de reivindicación social, son para protestas, son para encender la llama de la lucha, son para denunciar ciertos actos políticos, ¿no? Entonces, toda su obra y toda su esencia todavía sigue latente. Uh-huh. Bueno, pero hablemos un poquito más de la Negrita Sosa, porque hemos mencionado de que es el cumpleaños de ella, fue el día de ayer, pero no hemos dicho nada, ni cuándo, ni dónde, ni por qué, ni nada de eso. Yo quiero hablar, chicos, porque para mí Mercedes Sosa es un referente femenino, como mujer lo digo, muy especial, muy interesante, de lucha, de constancia y de presencia. O sea, me parece súper interesante. Entonces, ¿qué les parece si les doy algunos datitos acerca de ella? Porfa. Bueno, pues Mercedes Sosa nació en 1935 en Argentina y murió en el año 2009 a sus 74 años de edad. Fue cantante folclórica y se le conoció como la Negra Sosa y la Voz de América. Uh-huh. Fue reconocida en Europa, Israel, Asia Oriental y, por supuesto, faltaba más, en América. Es considerada como la mayor exponente del folclore argentino y es famosa dentro de la música Latinoamérica popular, obviamente, sí. Fundó el movimiento del Nuevo Cancionero y fue exponente de la Nueva Canción de Latinoamérica, introduciendo en sus canciones algo de rock, pop, trova, etc. Sí, y por ejemplo, vale destacar que muchos grandes artistas actuales quisieron y tuvieron la oportunidad de hacer featuring con Mercedes Sosa. O sea, hubieron cantantes hasta de pop, por decirlo así, como Shakira, la mundialmente conocida Shakira, que quiso tener este lujo y este placer también de grabar junto a la Mercedes Sosa por lo menos un tema, ¿no? Y lo hizo también Calle 13. Entonces, hay que decir que personajes como ella, no solo por su calidad, calidad musical, sino su calidad humana y su compromiso social han permitido que ella, que ella destaque en este difícil mundo de la música, sobre todo actualmente que es tan mercantilmente competitivo. Claro, y sus letras nunca nos abandonarán, y muchos artistas y compositores ahora recrean sus letras, pero ya no va a ser lo mismo, ¿no? Con la esencia de Mercedes Sosa. Pero está bien, amigos, que igual Mercedes Sosa nunca abandonó la denuncia política, y ya en los últimos años de su vida se dedicó a la lucha por el medio ambiente. Y estos reconocimientos le valieron, como bien decías, Miguel, como la voz de América, que tuvo entre sus miles de reconocimientos un Grammy Latino y sus espacios culturales bien marcados allá en Argentina. Oigan, ¿saben que a mí, por ejemplo, cuando se habló de que Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz, me dio bastante gracia, bastante chiste? Y cuando hay personajes así tan insignes como la Negrita Sosa, que con su canto realmente promulgaba paz, y no se les reconoció ese tipo de cosas. Yo creo que a ella le hizo falta este premio, un premio Nobel, un premio de la paz, porque su lucha constante e incansable realmente dejó huella. Yo sé que no le vamos a dar el premio Nobel quizá desde aquí, obviamente, pero sí le vamos a hacer mención, y una de las formas de mantener a las personas vivas es mantenerlos en nuestro recuerdo y seguir con la difusión de su trabajo, ¿no? Entonces, yo quería comentarles una frase que me encantó de ella, que es igual muy muy popular, que dice: lo grande fue que estaba toda la gente, más que amándome a mí, amándose a ellos. Y es gracias a su música que logró reivindicar y poner ese sentimiento de reconocimiento en ellos, en todas las personas, ¿no? Pero chicos, esto está muy hablado. ¿Qué les parece si seguimos con algo de música de La Tela Negra misma? Ah, ya, sí. Démosle ya. Señores de la Cordicom, ya saben, aquí no les tenemos miedo, pero sí respetamos la música, sino que esta vez nuestra querida Negrita Sosa merece un digno homenaje, aunque sea chiquito, desde nuestro espacio. ¿Qué escuchamos, chicos? A ver, ustedes propongan ya. Oye, me gustaría escuchar igual otra colaboración de Mercedes Sosa junto a otro grande que también nos abandonó no hace mucho tiempo. No sé si están de acuerdo conmigo. Claro, ya sé qué vas a decir, entonces sí. Entonces escuchemos algo junto al señor Gustavo Cerati, al Gustavo Cerati, estos dos genios musicales. Propón tú el tema, mi querida Gwen. A ver, ¿qué les parece si escuchamos Zona de Promesa? Ok, entonces disfrutemos de ellos y volvemos más luego en el Como Tú. Que dio sangre y calmé al contarle mis plegarias. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Oh,

70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tranquilo! Regresamos de la pausa. Escuchando como tu radio por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Amtercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. Y desde Puerto Rico, nuestro querido amigo Amtercero, quien nos envió un gratísimo saludo y nos envía su música constantemente. Un saludo a mi hermano desde el Como Tú en Quito, Ecuador. Disfrutamos de la música en un featuring bastante chévere junto a Sheina. ¿Cómo se llamaba el tema, mi querida Wen? Bueno, lo que escuchábamos es Amtercero con Sheina. Y su tema Combina. nuestro amigo Aim Tercero nos debe una entrevista, tenemos que ya programarlo por el Skip, entonces producción tiene que hacerse cargo de eso. Nos envió esta propuesta bastante genial desde Puerto Rico, nuestro amigo Aim Tercero. Oigan, muchachos, una invitación gigante, pilas gente, ni saben lo que se viene este día 13. El día 13, que dicen que es de mala suerte, yo no sé mala suerte por qué, ni por dónde, ni cuándo, ni cómo. Vamos a tener un evento especial, especialísimo, en nuestra genial, en nuestro coliseo de la Escuela Politécnica Nacional. Se vienen los mexicas junto a Munani, un evento espectacular. Los mexicas ya están llegando este día lunes, así que no hay nada más que ir y disfrutar de todo ese folclor mexicano, y los vamos a tener también por aquí en una entrevista exclusiva para el Como Tú, a todos los amigos de los mexicas, los 30 y pico de músicos y cantantes, con toda esa genialidad y música folclórica representativa mexicana. ¿Qué les parece? Así que vamos ahí a estar desde tempranito, ¿no? Yo me muero de las ganas de ver mi Franklin, sin duda. A mí me encanta México, o sea, de hecho yo digo, el primer país al que yo tengo que viajar cuando sea en avión, porque no he viajado en avión, es a México, sin duda. Oye, pero, o sea, ya básicamente estamos comprometidos, porque verás, nuestros amigos los mexicas que vienen desde, ay, se me escapó la colonia, la zona de donde vienen de México, nos vienen a hacer esta visita, y en reciprocidad nosotros tenemos que devolverles la visita el año que viene junto con la agrupación Munani. Así que muchachas, sigan alistando maletas, porque así como nos vienen a visitar a nuestra casa, nos toca ir también a su casa. De una. Ajá, entonces ven, se dan cuenta. Eso es lo que está pasando y lo que está viviendo en el Como Tú. Y esto es parte de nuestro festival Hermandades. Las hermandades están dadas, las hermandades están hechas y las hermandades están más solidificadas que nunca. Un saludo para nuestro querido amigo Johnny Sánchez, quien es el director de la agrupación Munani y la cabeza que estoy frente de toda esta organización. Oye, güey, mañana nos toca estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana, ¿no? Pilas igual. Tenemos que ir a recibirlos a nuestros amigos de los mexicas. De verdad, sí. Qué emoción. Sin duda, vamos a tener un poco de información para ver cómo llegaron, cómo fue su primer encuentro aquí en el maravilloso Tababela. Así es. No, ya estuvieron aquí, pero estuvo el director y un par de músicos, pero solo vinieron a hacer una visita rapidísima, así turística, pero esta vez vienen a entregarnos todo este talento musical. Qué genial. Es algo que yo lo estoy bastante emocionado, así que pilas gente, los mexicas ya están en Ecuador básicamente y hay que disfrutar de este magno evento. Ya saben, este día 13, miércoles 13 en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional a las 7 de la noche con un aporte de $5 que se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte. Entonces no se preocupen porque van a ser muy bien invertidos, ya que va a servir de su deleite visual y auditivo. Bueno amigos, la invitación está hecha a disfrutar de este folclore mexicano, como todos los países de América Latina, ¿no? Tenemos nuestras costumbres y tradiciones bien marcadas. Pero ahora amigos, nos vamos con un tema súper, súper importante, que se viene el verano en Quito. Y cuidado igual con los desastres que puede traer este verano, ¿no? Con tanta calor. Oye, sí, pues ya lastimosamente en Ecuador, parece hasta chiste, pero nos ha caído las duras y las maduras, ¿no? Tuvimos el terremoto, tuvimos inundaciones, tuvimos un fuerte invierno y ahora llegó el verano. Esperemos que el verano no sea una excusa más como para decir una nueva desgracia. Y está muy fácil, en realidad es muy fácil prevenir los incendios forestales, porque muchos de ellos son ocasionados por imprudencia humana y muchas veces, no sé si en realidad no nos queremos mismo, o nos pasamos de malvados, no sé yo, ¿qué piensan ustedes? Claro, como igual hablábamos al inicio del programa, ¿no? Este mes va a ser el más caluroso de todo el año y con ello se vienen consecuencias graves para Quito y para toda esta zona, ¿no? Que no solo se afectan a los pobladores con el humo y todas las consecuencias negativas, sino toda la fauna y la flora que se afecta, que son nativos de nuestro Quito, los animales. Yo veía igual en fotos del año pasado y de los incendios que han ocurrido aquí. Son realmente desgarradoras las imágenes de animalitos muertos, de plantas desaparecidas, de espacios verdes que ahora se los ve grises, se los ve negros, ¿no es cierto? Oye, sí, y cuando estos espacios han sido expuestos a incendios forestales, le toma demasiado tiempo a la tierra poder restablecerse y curarse para retomar y dar la vegetación nuevamente. Bueno, pues yo lo que digo como recomendación es que seamos más cuidadosos con nuestro planeta. Es el único que tenemos y el único en el que vamos a habitar. Solo eso digo. Así es, así es. Y sobre todo hay que estar pendientes, ¿no? O sea, si nos vamos, como hay algo que nos encanta, es ir así de camping, disfrutar con los amigos un ratito. Por decirlo, ¿no? Yo les quería ya proponer desde ya a los amigos, después de lo que salgamos de los mexicas, un domingo irnos al, aquí nomás, aquícito al Parque Metropolitano a hacer un asadito. Pero con todas las precauciones. ¿Ya? ¿Y qué les parece si hacemos algo de reforestación también, chicos? Está correcto, está correcto. Una plantita que nos llevemos todos a plantar. Sí, y a ver cuántos amigos también se apuntan para esta reforestación / comelona. Sí, mi Franklin, si es que las personas nos quieren acompañar aquí en cabina o en el día de la reforestación, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos pueden escribir? Pues bueno, es tan simple y tan sencillo como esto. Nos pueden escribir al como tu-radio en Facebook, nos pueden encontrar de esa manera, y en Twitter nos pueden encontrar en como-tu-radio, y de esa forma están muy cerquita de nosotros, tanto en Facebook como en Twitter. Ah, y por cierto, no se olviden que también nos pueden encontrar, nos pueden escribir al mail, así como lo han hecho muchos grandes amigos, que los cuales hemos disfrutado su música, al Gmail, comoturradio@gmail.com. Pero vamos con música, esto está muy hablado, mi buen. ¿Qué proponen, chicos, a ver usted? Bueno, sí, dale, dale, Isaac. Bueno, amigos, vamos con Carlos Zapata, el tema Eres Tú. Escuchemos a ver qué es lo que nos dice Carlos Zapata. No te ofrezco nada que no pueda darte. Tengo mil canciones para regalarte. Más que una sonrisa yo te doy mis sueños. Tú eres el más bello de aquellos. Y me falta todo si no estás aquí. Me has vuelto un esclavo de tus ojos y siento que te quiero cada día más. Siento que a tu lado siempre quiero estar y hoy estoy. saluda Ricardo Pita, un saludo grande a todos los que hacen Como Tú Radio y a todos los que nos escuchan. ¿Crees que le pase al que solo cante? Tal vez sea solo un poco de amor. Estábamos escuchando estas geniales propuestas musicales. Carlos Zapata nos dice: eres tú. Buenaza, buenaza las nuevas propuestas. Una composición de finales del 2015. Esperamos poder contactarlo rápido a nuestro amigo y que venga aquí a acompañarnos a micrófonos, ya que sus propuestas están bastante, bastante geniales. Oigan, muchachos, se han puesto a pensar, digamos, ¿no? Pensemos como que ya, como que no somos personas adultas y que no tenemos responsabilidades mayores y que tenemos así un tiempito libre cualquier día de la semana y queremos disfrutar un poco de este verano. ¿Se han estado imaginando qué les gustaría hacer si pudieran así, como quien dice, botarse un ratito al abandono y hacer algo fuera de lo común y cotidiano? A mí. De hecho, yo sí me doy esas vacaciones así entre semana, no me importa. Yo sé que me meto en problemas a veces porque no voy a clases. Luego dirás, Patricio Álvaro, porfa, no me sanciones. Pero no le digas, ya. No le digas. Solo por aquí, él no escucha. Sí, como no nos escucha, entonces no hay problema. Un saludo a Patricio Álvaro, el director de aquí de la radio. Le queremos, Pato, y ya sabe que es una buena causa cuando falta. Yo cuando me doy estos tipo vacaciones es porque en verdad, o sea, ya me agobió demasiado el sonido de la ciudad, el estrés, los momentos, la gente, yo misma y el perro y todo. Entonces lo que sé hacer es irme a algún lado, o sea, cojo un bus y me voy a donde llegue. Ajá. Y ahí me voy, no sé, como algo, camino sola. Cuando tengo un poquito más de tiempo, cojo un bus en el terminal, como vivo al sur, entonces cojo en Quitumbe un bus y me voy, adiós. Me voy, no sé, de pronto a la Tacunga. El otro día me cogió y me fui al norte y llegué hasta Otavalo. Ya, y no me pasaste recogiendo, ¿no? ¿Mandé? Y no me pasaste recogiendo, yo que estaba de paseo. La idea es no estar con la gente que me estresa. No, mentira, mi Franklin, yo te adoro. Pero sí, hay momentos en los que uno quiere estar sola. Oh, sí, te entiendo. Entonces, ya habrá el momento en que te diga: Franklin, asómate, vamos a Otavalo este rato. Tienes 10 minutos para despertarte y levantarte. Ah, bueno, por lo general ya solo estás despierto y levantado, así que no es problema. Ah, ya, chévere. Entonces, oye, eso es lo que yo sé hacer. ¿Y ustedes, chicos? Claro, amigo, esos viajes creo que son los que uno más recuerda, ¿no? Esas emociones, esos momentos que uno vive. Porque qué mejor que estar solo para disfrutar de todas las maravillas de la naturaleza. Yo, en cambio, no sé qué haría. Bueno, pero yo cogería un libro y me iría así a un bosque más lejano a leer. Creo que sería esa mi distracción. O si no, me van a disculpar los amigos, pero dormir. Me encanta dormir. Yo sí, después de todo un día cansado, llego a mi casa y que no me moleste, encierro mi cuarto por unas 2, 3, 4, 5 horas desde a dormir. Esa es mi segunda pasión, creo. Y saben que yo también estoy con muchas ganas de hacer lo mismo que tú dijiste, Isaac, de coger un libro y irme a un espacio verde, sentarme bajo la sombra de un buen árbol y ponerme a leer hasta quedarme dormido. Y luego, una vez que me levante, voy a sacar mi cometa y voy a ponerla a volar hasta que el frío me empiece a ganar, en caso de que hiciese frío. Pero tengo ganas de hacer esas dos cositas. Y por ejemplo, a mí, cuando yo solía ir antes mucho más seguido al Parque Metropolitano, me encanta ese lugar, no sé qué tiene, pero me fascina. Y una vez que yo llego al Parque Metropolitano, tengo la sana costumbre de sacarme zapatos y medias y caminar completamente pie limpio por todos los senderos de hierba y todo eso. O sea, y espinándote y pisando las piedritas, pero no importa porque me gusta sentir el contacto de la hierbita fresca, sobre todo en la mañana junto con cuando el rocío ya está empezando a acercarse. Qué lindo que es, qué linda sensación. Ah, con eso quiero aprovechar y mandarle un querido saludo a una gran amiga, se llama María Molina, y a sus hijos, que la última vez que pude hacer esto fue junto a ella y sus dos chéveres hijos. Así que, imagínense, romper un rato la rutina y hacer cosas así. Pero lo que sí no quiero volverme a enfrentar, incendios forestales. Oigan, estoy con miedo, les prometo que estoy con miedo. El día de ayer en la tarde, que me dirigí a hacer un par de diligencias, el sol estaba con tanta fuerza que la gente ya no daba cómo meterse ni sacarse nada para refrescarse. En realidad estaba muy fuerte y estoy con miedo. Solo eso diré. Claro, ahora los requisitos que tenemos nosotros, que cada ciudadano saliera a la calle, es con un buen paraguas y un buen bloqueador solar, porque estos rayos solares sí que nos matan. es demasiada, la calor es demasiado intenso, que uno tiene hasta dolores de cabeza, le sale sangre, se desespera, tiene, no sé, aburrimiento y hasta de mal carácter se pone uno cuando hay tanto sol. O sea que, más que todo, que evitar el sol es evitar todas las graves consecuencias. Si es que no te cuidas, no estás pendiente. Llegó el verano, qué bacán. Entonces hay que estar muy cuidadosos también con nuestra piel. Exacto, hay que estar atentos también a todas las recomendaciones de los organismos de control para evitar incendios, evitar tantas catástrofes que lamentablemente los años anteriores sí se han dado y han tenido consecuencias muy graves para Quito. Sí, oye, pero yo no hasta ahora no creo de que haya gente también con malicia que a propósito vaya y prenda fuego en algún espacio verde. No quiero creer que en realidad hemos llegado a ese punto de ser tan menosprecientes con nuestro entorno, o sea, nos menospreciamos a nosotros mismos. Sí me indigna un poco esa idea. Claro, eso es destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Estos pirómanos que van y, no sé, tienen placer por ver destrucción, por ver, no sé, cosas desagradables como muertos o cosas así. Entonces, no, uno no cabe a entender a estas personas, ¿no? Claro, pero también hay otra forma, no solo la mano intencionada o malintencionada del humano es la que ocasiona eso, ¿no? Por ejemplo, si fuiste de campamento, yo solía hacerlo eso mucho en mi tiempo de adolescente con algunos amigos y compañeros del colegio, íbamos a algún campamento, nos íbamos, prendíamos una fogata, pues siempre nos tomábamos nuestro buen tiempo para apagarla lo que más podíamos. Una fogata mal apagada también puede iniciar un incendio forestal. El abandonar vidrios, cristales, en medio del bosque puede ocasionar un incendio forestal. Hay tantas cosas que a veces uno ni se imagina que pueden ocasionar un incendio forestal. O simple y llanamente porque está tan seco el ambiente, también puede ocasionar. O es solo necesita de una pequeña chispa como para que llegue eso. Por ejemplo, alguien que estaba fumando y botó su cigarrillo imprudentemente. Así que si usted desea irse, no sé, de pronto a tomar las bielitas de ahí en la montaña, hágalo, pero no deje ahí las botellas, por favor. Así es, y si no es de esa bebida que mencionó la Wendy, también es cualquier otra bebida, solo seamos prudentes y cuidadosos, ya que este planeta no nos pertenece a nosotros, sino que los tenemos tomado prestado, que les pertenece a nuestros hijos. Chicos, así es, y bueno, pues yo quiero proponerles escuchar algo de música. Está correcto. Porque aquí, como le decía Isaac, todo puede faltar menos música. Hasta los locutores pueden irse. Pero no la música. Oye, sin dejar de mencionar que este día 13, la agrupación Mexicas junto a la agrupación Munani, dos grandes bandazas, van a estar presentándose en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional. Así que pilas, gente, 7 de la noche, un aporte de $5. $5, como lo mencioné antes, que se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte. Así que pilas, gente, se dan cuenta, podemos de disfrutar de buen folclore latinoamericano, en hermandarnos con hermanos, vale la redundancia, mexicanos, conocer un poco más de su cultura y poder compartir con ellos y ver esa vasta experiencia en los escenarios. Muy buena invitación, mi Franklin, y bueno, pues yo continúo con la invitación que les hice hace un momentito de escuchar algo de música. ¿Qué tal si escuchamos algo de los NIM con su tema Cantar y Identidad? Yo no olvido de dónde vengo. Antes que nada, donde quiera que me pare, digo lo que represento. No puedo estar mintiendo, fingiendo solo por un momento, para que luego se den cuenta de lo cierto en este tiempo. Muchos guambras se han cortado, todos velo mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. Imitando la cosa que tiene la de la persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, peinado, guardado, todito cambiado, olvidando el perder la identidad que le queda, y el la vestimenta de los antepasados que le han dejado, y hasta la costumbre viniendo con nuevas etapas que tapan y tratan y matan la historia, que por mucho tiempo es parte de nuestra cultura. Es así, yo lo digo porque lo vi, para ponerlo esto a un fin. Justamente una cosa de la que pasaba era como la gente miraba y sin saber por qué se me gozaba, caminando en la calle recibiendo esta ofensa, como veían cuando yo salía de mis trenzas. Eso es lo que implica ser un verdadero luna, representar sin duda alguna la cultura pura. Thank you.

Estás escuchando Como Tú. Y les recordamos, nuestra querida agrupación, nuestros amigos de Munani nos decían cero estrés, y para que no te estreses este día 13, oye, qué bacán, salió en verso y sin esfuerzo, vamos a disfrutar de los mexicas junto a los Munani, M&M, México y Ecuador, hermanados, unidos, hermandades. Este festival de música y danza se estará realizando en la Escuela Politécnica Nacional, en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional, a partir de las 7 de la noche. Un aporte de $5, así que pilas, gente, esa es una de las novedades, así que todos a llenar este lindísimo teatro de una de las escuelas alma mater de un servidor. Y claro, disfrutando de este hermoso evento, ¿no?, de danza, cultura y tradición, que siempre nos llenan a nosotros, nos llenan como espacios, como personas interesadas en la cultura, en el arte, y cómo no apoyar a esta agrupación tan reconocida que viene a los tiempos, creo. ¿Sabes qué? Se han venido a pasear nomás, no han podido presentarse, pero ahora vienen a presentarse y nos dejarán este lindísimo sabor de boca. Entonces hay que ir y disfrutar de todo lo que nos va a entregar esta grandiosa agrupación Los Mexicas. Un saludo para su director, que ya están ahorita en el aeropuerto, listos para salir hacia estas queridas tierras ecuatorianas. Bueno, todavía no están en el aeropuerto, están por salir al aeropuerto en realidad. Entonces ellos ya estarán arribando el día lunes a las 6 de la mañana, estarán llegando a Quito, Ecuador, y el día miércoles esta increíble presentación, a disfrutar de las personas, este día 13, 7 de la noche, en la Escuela Politécnica Nacional. Y toda esta información la encuentran en nuestro Facebook, Como Tú guión bajo radio. Y si nos desean mandar alguna sugerencia, algún mensajito, desean acompañarnos aquí en cabina, o simplemente nos quieren decir algo, nos pueden mandar un mail a comoturradio@gmail.com. Pues bueno, también tengo que hacerles la invitación. El ensamble de danza ecuatoriana, director nuestro amigo Sadín Anchaluisa, o Bolívar Anchaluisa, también conocido en el bajo mundillo del arte como El Bolo, nos invita a la convocatoria para formar y ser parte del ensamble nacional de danza. Está dirigido a las mujeres desde los 15 años, con o sin experiencia y conocimientos en la danza. Esto será este día lunes 11 de julio del 2016 en la Sala Miguel de Santiago, a partir de las 18 horas. La Sala Miguel de Santiago está ubicada en la casona de la Casa de la Cultura, así como se la conoce, justo en la 6 de diciembre. Así que pilas, gente, pues si quieren hacer danza, quieren aprovechar un poco más de este verano, pues a partir de las 6 de la tarde, si eres mujer y tienes de los 15 años en adelante, ven y sé parte del ensamble ecuatoriano de danza. Y otro evento súper, súper importante que está ya a las puertitas de este 15 de julio es el concierto de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Se va a realizar en el Parque Comandá a las 6 de la tarde. Entonces, amigos, están cordialmente invitados. Es realmente un concierto súper importante, súper lleno de cultura, tradición, con el director Wilson Jaro. Y bueno, pues yo la invitación que siempre les hago, si ustedes desean ver algo de arte y cultura ecuatoriana, todo aquí súper nacional. En el barrio de La Ronda se encuentra el Ballet Andino Humanizarte, en la casa 707, el cual les ofrece historias contadas a través de la danza. Todos los días viernes y sábado a las 9:30 de la noche les están esperando ahí el Ballet Andino Humanizarte. Además que se dan una vueltita, se comen una empanadita, por ahí un canelazo y disfrutan del arte y la cultura ecuatoriana. ¿Ya? Y también tenemos otra invitación que nos hizo llegar nuestro queridísimo amigo. Oye, hace unos meses nos estuvieron acompañando los amigos del colectivo de A2, nos vinieron a contar un poco su trabajo y todo eso, y ahora tienen un nuevo montaje. Un nuevo montaje, algo bastante chévere, La Danza en el Ático, que viene a ser este nuevo montaje, esta nueva idea que la están haciendo nuestros amigos del colectivo de A2, que están estrenando su obra, El Gobierno de lo Insignificante. ¿Dónde se está haciendo esto? Bueno, se está realizando del 8 al 16 de julio, o sea, inició hace un par de días, desde el 8 de junio hasta el 16, a las 8 de la noche, en el ático de Nijinsky. Este está ubicado en la Vintimilla y 12 de octubre en el edificio El Girón. Así que, saben, propuestas hay un montón y podemos ir a disfrutar y aplaudir, a rabiar. Que no nos falte cultura este verano, porque es lo que más nos hace falta. Exactamente, amigos, este mes sí hemos tenido de todo y para todos. Y para seguir con esta onda cultural, tenemos también el 30 de julio a Caminantes del Sur. Es realmente un espacio donde los participantes realizarán un encuentro donde expongan sus vidas a través del teatro. Está ubicado en la avenida Teniente Hugo Ortiz, diagonal a la parada del trolebús. Pues bueno, eso y entre otras cosas, creo que está muy hablado. Vamos con más música ya para poner el punto final a nuestro querido programa. Ya para ir cerrando, chicos, ¿qué les parece si escuchamos algo de Natalie Silvana? No quiero escuchar Natalie Silvana. Me decepcionó, me defraudó. ¿Por qué no quieres escuchar? A ver. Porque ella sacó un tema que se llamaba Sigo siendo soltera y lo sacó y lo estrenó con bombos y platillos y a los dos meses se casó. Por eso. Pero está bien, o sea, uno cambia de decisiones cada minuto. Dímelo a mí, por las que me he enfrentado últimamente, ¿ah? ¿Eh? Entonces, bueno, entonces escuchemos de nomás a esta guapísima quiteña. ¿Cómo le vas a decir eso? No, mi friend, ¿qué pasó? Es que no se casó conmigo, pues por eso. Ya, por eso digo que uno cambia de decisiones cada minuto. Ah, debe ser, pero yo sé por qué no se casó conmigo. ¿Por qué? Porque no me conoce. Ah, ya. Vamos con música de nuestra querida Natalie Silvana y volvemos en el Como Tú. Todo Y no se olviden, no se olviden, este día miércoles 13, en la Escuela Politécnica Nacional, en el Coliseo de la Escuela Politécnica Nacional, a partir de las 7 de la noche, estaremos disfrutando de la agrupación Mexicas, junto a nuestros queridos amigos de los Munani, música y danza, folclore ecuatoriano, folclore mexicano, folclore ecuatoriano. Vamos a ver cómo nos salen esas humitas con chile. Va a salir algo espectacular. Claro, como siempre, disfrutando de estos magnos eventos que te traemos solo en el Como Tú. Así es, pues, así es, pilas, gente. 7 de la noche, Escuela Politécnica Nacional, este miércoles 13. Vamos todos listos a aplaudir a nuestra querida agrupación Munani junto a los mexicas. Así que pilas, todos ahí, todos y todas. Un aporte sugerido de $5. Así que ya saben, vamos y estamos dispuestos a compartir y hacerles pasar muy bien a nuestros queridos amigos mexicanos. Chicos, malas noticias. Dígame. Después de toda esta información súper genial que hemos hablado, nos llega la mala noticia de que se nos acabó el tiempo. Oye, parece que recién me vine a sentar a locutar con ustedes. O sea, sí hiciste eso, pero igual ya se nos acabó el tiempo. Oh, bueno, ya ni modo. Pues puedo decirles desde ya, quiero darles un muy fuerte abrazo y agradecimiento a nuestros queridos amigos y compañeros. En este caso estoy con Isagi y con mi querida Wendy. Les quiero agradecer, muchachos, infinitamente de corazón. Gracias por haberse sumado, gracias por ser parte del Como Tú. Yo soy uno de los que está en este inicio y si algún instante tienen que tomar la posta, pues sé que estaré en muy buenas manos junto a ustedes. Un querido abrazo a nuestro querido amigo Johnny Sánchez, a nuestra querida Estrellita, que está con su lucerito en casa, a nuestra querida Ale, un fuerte abrazo para ella. Y mientras tanto yo solo les puedo decir chau. Chao, muy buena semana a todos, pásenla bien, disfruten de buenos libros, disfruten de buena música, disfruten de buena comida, porque la vida es una sola y se va así, como sin nada. Chau. Amigos, con toda esta agenda cultural, con todos estos espacios llenos de arte y diversión en este verano de Quito, nos despedimos, pero les dejamos con buena música. Chicas, chicos, después de todo este programa súper genial que hemos tenido, bueno, pues como les dije, se acabó el tiempo, yo también estoy ya de despedida deseándoles lo mejor en toda esta semana, y como no puede faltar aquí, yo recalco la buena música. Vamos a escuchar a la humilde orquesta con su tema Rumbero. Y nos vamos a rumbear por ahí. Espero que estén súper bien y nos vemos en un próximo programa. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, tal. Thank you.